en ese tiempo. Estamos hablando, yo creo, de 1600 o 1500 al final, por ahí, ¿no? Vino aquí, vino una mujer guatemalteca o española con su niño enfermo, tenía paralizadas las piernas, ¿no? Y buscó alivio aquí, en Oaxaca, en México, en dos lados. Unos dicen, según las versiones que tenemos, que lo llevó hasta Europa y no se lo arreglaron. Regresa a Guatemala triste porque su hijo va a quedar impedido para su vida. Entonces una criada le dijo: oiga, señora, doña María de Angulo, ¿por qué no lleva a su hijo a Chiapas? Allá hay buenos brujos. Ah, dijo, bueno. Entonces ella fue a las autoridades de allá de Guatemala y preguntó que si en Chiapas. Y dijo, sí, hay buenos brujos en Chiapas, llévelo. Y no solamente eso, le damos una carta de recomendación para los de Chiapas. Se la dan, ella se viene, llega aquí y la presenta al gobernador, español, se la dan. Entonces el gobernador español se la pasa al gobernador indio, que todavía había el gobernador indio. Bueno, entonces el gobernador indio lo toma y manda a traer un curandero que es de acá, de este lado, de Nandayacuti, a un ladito, ¿no? Lo trae, viene el señor, lo pulsea y le dice a la señora: se lo voy a curar, se lo voy a curar, pero me tiene que hacer usted una promesa, le pago lo que usted quiera. No, no dinero, nomás dígame usted. Entonces le dice: mire, vamos a hacer una cosa, se lo voy a curar, pero cuando ya esté sano, usted va a sacarlo, lo vamos a sacar desnudo, dando la vuelta, porque el que lo va a curar va a ser el Padre Sol. Bueno, dice, dígame usted. Entonces entonces lo manda, le da hierbas y lo manda a unos baños que hay aquí cerca, que se llama Cumbujuyú, que es el, los baños del jabalí, que están aquí cerca, que son aguas termales. Entonces ella manda a construir el lugar de donde está saliendo el agua termal y cuatro tinas. Entonces, y manda a construir dos casas de bajareque, una para ella y otra para su servidumbre. Y se van allá y se están, unos dicen que fueron un tiempo corto, nosotros dijimos que no, por lo menos un año se llevó eso. Entonces ahí estaba, ahí vivió con él un año. Llegamos a saber que entraba al baño antes que saliera el sol y lo sacaban después, una hora después del sol, a las 12 de día otra vez, y en las 6 de la tarde, antes que se metiera el sol, lo volvían a meter. Así tuvieron, total que fueron fortaleciendo sus músculos y ya empezó a dar sus pasos, ya hasta que se regresaron, ¿no? Y entonces cuando regresa, llegan aquí a Chiapa, ¿no? Se presentan al gobernador indio y entonces mandan a traer al curandero y se viene. Y entonces lo ve, dice, sí, nomás le voy a dar unas hierbas para que amacice bien sus piernas y ya está. Bueno, ahora sí viene lo, ¿cómo le vamos a hacer? Dice ella, mire, usted va a ir con el prior del convento y le dice que va a tener, que le dé permiso para dar el recorrido en todo el pueblo. Vamos a ir, ¿no? La danza adelante, después viene el niño desnudo atrás en unas andas, que es el agradecimiento que se va a dar al Padre Sol, y después viene usted en su carruaje, ¿no? Bueno, dice, está bien, el 22 de enero a las 12 del día. Bueno, está bien, va con el prior y le dice, mire señor, sí, ya sé, ya se curó el niño, si todo el pueblo está hablando de eso, todos saben de eso, pues por eso vengo, dice, porque mire, queremos hacer esto de agradecimiento, ¿no? Darle toda la vuelta a eso. Sí, dice, te va a costar tanto. Aquí está, órale. Entonces ese 22 de enero a las 12 del día salieron. Adelante iba el que maneja, ahora le dicen patrón, no es el patrón, el que dirige la danza, que es el que toca también el carrizo. Y ahí van danzando y luego venía el niño, ¿no? Encuerado. Y luego de ella venía doña María de Angulo. Entonces hacen el recorrido, todo el recorrido. Y hay gente, hay bastante gente. Entonces llegan todo el recorrido, ya, y terminaron bien, todo, tranquilo. A los meses, al 15 días, ya lista todas sus cosas y se va para Guatemala. ya se va. Entonces, un año después, todo el pueblo estaba como ahorita. Todo el pueblo de fiesta. Y el Oscura se queda, ¿y ahora qué hacemos? Dice, si los matamos a todos, ¿quién nos va a mantener? ¿No? Entonces, dice, bueno, ¿qué onda? Dice, bueno, pues, ¿qué hacemos? Entonces uno de ellos dijo, miren, vamos a buscar qué santo está más cerca. Y entonces, santoral religioso. Y el 20 encontraron a, ¿cómo se llama? A San Sebastián. Y entonces San Sebastián, y ellos entonces lo pusieron como su, su patrón del pueblo. Hace años hubo una discusión y un problema con eso, porque un cura dijo, no, San Sebastián no es el patrón del pueblo, es Santo Domingo de Guzmán. Y se hizo una controversia allí y el pueblo otra vez se quedó así como diciendo, ¿qué onda, no? Pero bueno, pasó esa controversia, pero para ver que ellos fueron los que impusieron todo esto, ¿no? Entonces, fue... Ahora, lo importante de esto es que este San Sebastián no tiene nada que ver, nada que ver con nada, hasta hoy en día, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, entonces ya el otro, ya, bueno, continuó, vieron el pueblo, todo el pueblo estaba de fiesta, todo el pueblo, y la danza se hizo hacia lo grande y todo, ¿no? Entonces, como a un año por ahí, hay una hambre. Aquí ha habido tres hambrunas, pero tremendas, ¿no? Porque no llovió, no tenían comida y todo se lo llevaban los hacendados, ¿no? Todos se los quitaban. Entonces, doña María de Angulo, allá en Guatemala, supo que había hambre aquí. Y se fue a ayudar a ese pueblo que ayudó con el mío. Se trajo un hato de animales, de estos. Se trajo maíz, se trajo a sus criadas y se vino acá. Entonces le dieron, la vez que vino a curar a su hijo, le dieron un lugarcito para este lado, para allá, por donde está la secundaria. Ya la otra vez le dieron de aquel lado, por el arroyo este en Andalumí, ¿no? Ahí estuvo. Y entonces, todas las mañanas salía la vaca o el toro, iban adelante. Después de eso venían las muchachas, que son en lengua chapaneca chunta, que es la servidumbre, que traía sus quejalpetes llenos de verdura. Venía atrás de eso, venía un carretón con maíz, que era el que iban distribuyendo con las personas, ¿no? Entonces salieron, dicen que ese primer día se amorlinó la gente, que no podían pasar. Después sacaron los abrecampos para venir con un palo, venía abriendo la gente para poder pasar. Entonces llegaban aquí al parque, ahí donde está la pochota, y ahí sacrificaban al animal, y ya le daban su pedazo de carne a cada quien, y su verdura y su maíz. Entonces así estuvo, pues, hasta que llovió y hasta que volvieron a tener cosecha, más o menos unos 9-10 meses, ¿no? Entonces ya pasó eso, ella se fue al otro año, 2 años después, para recordar ese gesto que tuvo doña María de Angulo. Ellas, las mujeres, salían y daban la vuelta al pueblo danzando, todo el pueblo. Esa es una chunta, de ahí nace. Por eso le decimos que es una tradición no original, que es una tradición que se hizo ya en la colonia con eso, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora hacen. Iban y danzaban solamente con tambor, no con el pito, nada más. Y daban toda, dando la vuelta, y además lo hacían en la mañana, desde las 10 hasta las 4 o 5 de la tarde, nada más. Y ahora que danzaban. Al principio del siglo, por el año 1920 o por ahí, había un jefe político que quién sabe dónde agarró la idea que deberían de salir por la noche, porque quién sabe dónde lo vio, ¿no? Y lo vio donde hacían carnavales. Y entonces les dijo, por autoridad del presidente municipal, que se cambiaba eso. Entonces, el primer año salieron. Entonces yo platiqué con una de las señoras, ¿no? me dijo, mire, salimos ese año, pero yo le voy a decir, las condiciones del pueblo eran diferentes, las calles eran de tierra, no había luz. Entonces salíamos así, no, dice, se aprovechaban de nosotros, nos agarraban todo lo que, todo, dice, y ya no volvimos a salir. Dijimos, no salimos y ya no salimos. Debido a eso empezaron a salir los hombres para que esa costumbre no se perdiera. Y de ahí viene toda esta cosa.